Bueno, Silvia, ¿cómo fue ayer la movilización? ¿Sensaciones, sentires? ¿Cómo fue volver a estar ahí al año? Bueno, tuve una semana bastante complicada. Una semana donde te sentís rara, donde recordar todo lo que pasó y también recordar lo que antes sucedió de que pasara esto, que vos entendés, decir, por eso toda la semana he tenido esa angustia en el pecho de salir a llevarle la comida a mi hijo llorando y volver llorando. Entonces, a lo mejor en ese momento yo pensaba que era la misma angustia de que mi hijo esté ahí. Y después, recordando todo lo que venía pasando, yo creo que como que yo venía presintiendo de todo lo que pasaba. Mal también, porque nos destrozaron en las redes sociales con el tema de la placa. Ahora. Sí, yo creo que todavía la gente no entiende nuestro pedido de justicia. Porque nuestro pedido de justicia no es que los chicos eran inocentes y decimos, sí, eran inocentes, queremos justicia. Los chicos, si cometieron un error, lo estaban pagando, estaban al cuidado del Estado. Y yo creo que hoy digo que el Estado estuvo presente para la muerte de mi hijo y de los 7 chicos, de los restantes chicos. Y que no merecían, y también estuvo ausente antes, cuando uno sale a pedir ayuda. Y eso es lo que no entiende la gente, que uno no llora a su hijo de que se murió. Yo vengo llorando de antes. Y bueno, pero también rescatar lo bueno de todo eso, de los chicos que nos vinieron acompañando, que nos vinieron apoyando durante todo este año. No solamente en pintar banderas, hacer cosas, sino en compartir, en, qué sé yo, amasar pizzas para vender y poder solventar este evento. Pero bueno, fue una semana. El día de ayer, fue duro. Ayer ir al cementerio. Nada, yo creo que en todo este año todavía no hice el duelo de mi hijo, porque para mí mi hijo está conmigo todavía. Sus cosas, su ropa, están en su lugar y no me hace mal. Y como digo, voy a seguir marchando y voy a seguir pidiendo justicia con la cabeza bien en alto, sin vergüenza. Porque para mí mi hijo era todo. Nada, voy a seguir de pie, y no solamente por mi hijo, sino por todos y por un nunca más, porque no quiero que a ningún pibe le pase lo que le pasó a mi hijo. Que todos merecemos una oportunidad en esta vida, que esta justicia es una justicia injusta, porque cuando un chico cae detenido es un papel. Ayer, hablando con una docente y diciéndole esto, me decía, lamentablemente, desde que un chico entra a una escuela ya es un papel. Entonces eso tiene que cambiar, que los chicos no son papeles, y que si caen detenidos, si tienen algún problema, si no sé, la verdad no sé cómo explicarlo, pero que no sea un papel para un juez, para un fiscal, para esta sociedad. Que sea un chico que necesita ayuda, que si por algo está ahí, era porque necesita ayuda. No que si por algo, como dicen, si estaban ahí por algo será. Que esta sociedad empiece a cambiar y empecemos a vernos humanamente. No a pelearnos, no a insultarnos, a maltratarnos, porque nosotros sentimos mucho dolor. Yo no crié a mi hijo para que pasara todo esto. Yo lo crié con todo el amor que una madre puede criar a un hijo. Y por eso digo, yo soy la mamá de Fernando Latorre. Quiero justicia para mi hijo y quiero que no le pase nunca más a ningún pibe. ¿Cómo fue este año de organización? ¿Ustedes lograron armar un grupo muy contundente, que tuvo muchos logros en muy poco tiempo. Exoneraron a los policías, pusieron la placa, declararon de interés municipal las jornadas, se instaló mediáticamente en un montón de lados. Vos recién comentabas que hasta TN lo cubrió, cubrió el aniversario de la masacre. Si tuvieses que hacer un balance de este año, de esta grupalidad que se conformó, ¿y qué implica para vos el grupo de Justicia por los Siete? Mira, es como decimos, siempre hablamos con Cristina, que somos las que más, las más unidas estamos, porque se dio. Uh-huh. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que logramos, porque yo creo que es algo natural de uno el salir a pelear por un hijo, el salir a luchar por un hijo. A mí me pasó durante los 24 años de vida de mi hijo en salir a pelearla. Entonces no veo estar haciendo algo más allá. Claro. Sí fue el apoyo de todos los jóvenes. Yo creo que sin ellos, no sé, el que cuando una se cae ya están ellos. Y sí, fue algo que se fue dando. Fuimos aprendiendo de los chicos, fuimos aprendiendo de las luchas y no sé, sí, nosotros pensamos y no vemos que pasó tantas cosas. Claro, parece que fue ayer, ¿no? Exactamente. Pasó un año, pero parece que fue... Sí, aparte también en nutrirnos nosotros de todo lo que podemos hacer, en llevar la causa, en leer cada cosa que pasa, en ver quién nos recibe y por qué, y si está bien o qué se saca de eso, si se saca algo productivo. Por ejemplo, cuando vino Vidal, que bueno, que logramos que nos reciba, bueno, después tuvimos el contacto a través de ella, el contacto con Berra. Nos llamaron el mismo día. Teníamos una audiencia después, y cuando llegó el día de la audiencia estábamos bajoñadas todas. El día anterior dijimos, no vamos. Entonces empezar, bueno, pero ¿por qué no vamos? No, vamos, es algo importante. Si lo conseguimos a través de Vidal, vamos, que es importante. Y la verdad que fue una reunión muy importante, porque el señor Berra nos recibió muy bien, nos trató muy bien, nos dijo todo lo que se fue haciendo, cuando fueron las detenciones que fueron simultáneas, en poner, hablarnos de lo que sucedió ese día y él escucharlo con mucha atención, más allá de que tenía las declaraciones de los policías y de que contaba con la causa, más o menos él iba leyendo la causa. Bueno, salimos bastante satisfechas de esa reunión, y es más, nos vinimos porque no teníamos tiempo, si no, él hubiese seguido charlando con nosotros, nos quedó un contacto directo. También logramos que desafectaran, sí, a otros, a otros policías los que no estaban amenazando por las redes. Exactamente. Eso está muy bueno, sí. Es muy importante. Bueno, y la exoneración de los policías. Porque en muchas causas siguen siendo policías y los pasan a tareas pasivas, pero siguen percibiendo su sueldo, se jubilan como policías. Sí. Che, y por último, es doloroso, pero ¿cómo lo recordás a Fernando? Mira, ayer, por ejemplo, estaba mal y subía a Facebook un video de Fernando que venía de una picada de motos, que su amigo corría en moto, corre todavía, y venían los dos de una picada donde habían perdido, y venían y verlo con esa sonrisa en ese video, así lo recuerdo a mi hijo, con esa sonrisa y con el vieja loca, como me decía, ¿cómo andá, vieja loca? Y yo creo que mi hijo, donde esté, está feliz, porque estoy rodeada de mucha gente que me quiere. Y yo antes era como que estaba muy sola o me aislaba un poco y vivía pendiente de mi hijo. Entonces él siempre me decía, mamá, salí, hacé tu vida, tené amigas, salí, charlá. Y mi casa hoy está rodeada, siempre viene mucha, yo estoy rodeada de mucha gente y gente que entra y sale, y recibir a Carmenza en mi casa con su hija es como que si nos conociéramos de toda la vida y compartir y estar. Y la verdad que esta semana fue una semana donde estuvimos rodeada de mucha gente y me sentí muy acompañada de mi marido, mi mamá, mis hermanos, mi hermana que es de fierro y está al lado mío, Ludmila, es una guerrera. Sí, ¿no? Bueno, Fernando... Tenían una relación ahí, sí, muy fuerte. Sí, ellos se criaron juntos y eran como hermanos. Pero bueno, lo recuerdo así, con mucho amor que le sigo teniendo y algún día nos vamos a encontrar y no nos vamos a separar nunca más. Seguro. Gracias.